En San Martín de los Andes, una de las escuelas que no tiene edificio propio, que tiene que estar buscando un lugar para hacer actividades, y estamos hablando de actividades deportivas. Y de todo eso, vamos a hablar en la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con Andrea Lucero, quien es directora del Centro de Educación Física número 9, del CEF 9 de nuestra localidad. Muy buenos días, Andrea. Por acá Laura y Mapu, te saludamos. Hola, compas, ¿cómo están? Hola, Laura. Hola, Mapu. Hola. Todo muy bien. Bien, Andrea. Bueno, el contacto para lo siguiente, ¿no? Hemos recorrido durante el año diferentes escuelas públicas, también hemos pasado por el CEF número 9, Centro de Educación Física número 9 de San Martín de los Andes. Se va terminando este ciclo 2022, vendrán luego las vacaciones, que también vamos a hablar de eso, la temporada de verano o la parte del verano. ¿Cómo va terminando el CEF este año escolar, Andrea, en estas situaciones, sin edificio propio? Contanos un poco cómo viene. Y como los CEF siempre tenemos estos cierres aperturantes, que parece que nos vamos, pero no nos vamos. Vamos terminando, pero enseguidita ahí, ahora en un ratito vamos a charlar sobre el plan de verano. Y acá estamos, la verdad que con mucho trabajo, con muchos encuentros. Este fin de semana que pasó, tuvimos un encuentro de vóley, que vinieron gente, hasta gente del Huecú, Neuquén Capital, CEF 8, CEF 7, bueno, y nosotros con también los grupos, los clubes de acá de San Martín de los Andes. Así que hubo encuentro de vóley, hubo encuentro de básquet en la escuela 89, nos fuimos a Villa La Angostura con mini atletismo y la escuela de montaña, que los pibes y las pibas tuvieron la experiencia maravillosa de hacer cumbre en el Cerro Bayo, por gestiones también del CEF, con solamente teniendo que pagar 500 pesos, que es el seguro. Así que eso estuvo tremendo, la verdad que las imágenes y la cara de los chicos y de las chicas nos llena el corazón de felicidad. Y también estuvimos con Gimnasia para la Salud, fuimos sede de esta zona sur, y ahora nos estamos preparando para el sábado que viene. Tenemos el Intercef, profesora Silvia Pérez. Silvia Pérez fue profesora directora también del CEF, precursora de la gimnasia artística, y bueno, a raíz de su fallecimiento por esa muerte tan injusta, ¿no?, de estas enfermedades tan tremendas, nosotros institucionalizamos el Intercef de Gimnasia Artística, así que estamos ya con mira al próximo sábado. Siempre estamos con cositas entre manos, siempre estamos tramando encuentros y actividades que también nos hace, a pesar de los pesares, como también decimos, ¿no? Esto de no tener edificio propio es todo un lío, porque, por ejemplo, cuando arranca la semana, este fin de semana, que por ejemplo te contaba lo de la escuela 134, que ahí fue el evento de vóley. Así es. Siempre cuando comenzamos el lunes tenemos ahí estos choques, por así decirlo, ¿no?, de usos de espacios, que es una pena, porque acá lo que se está priorizando es el bienestar de los chicos y de las chicas, y bueno, nada, con esta falencia que tenemos, hay estas discusiones, entre comillas, por el tema de ver si se puede usar o no se puede usar, y cuando llega el fin de año, ahí el CEF queda como relegado, porque por supuesto, se tienen que hacer las cosas de las escuelas, y también las escuelas están quedando chicas, entonces van a usar los gimnasios con las muestras. Está perfecto que eso suceda, ojo, no estoy poniendo ahí el foco. Pero, bueno, nosotros tenemos que empezar a suspender actividades o ir, como decimos siempre, el plan B, CEF, puertas para afuera, si el clima nos acompaña, porque están siendo los días hermosos, pero bueno, si hay viento, ir a jugar a la playa, al vóley, es un tema. Entonces, siempre ahí como buscándole las vueltitas, ¿no? Sobre todo esto, por no tener edificio propio, sobre cómo van creciendo las matrículas y los choques de los espacios, porque también acá, por ejemplo, donde está la oficina del CEPEN 28, que es la oficina del CEF 9 en el CEPEN 28, También la Escuela Especial 8 pide el CEPEM para hacer su cierre de año, los actos de fin de año, más los propios de la escuela. Bueno, y así nos vamos armando estas redes con las distintas direcciones de las distintas instituciones de la escuela pública para que nuestro alumnado y nuestras familias puedan compartir los cierres, las despedidas de año, etcétera. Y acá también venimos con lo que te decía del Intercept Silvia Pérez. A principio de año pedimos el Chakra 2 para que realmente sea una fiesta, y después hará un mes atrás, o sea, en marzo pedimos la fecha del Chakra 2 para el 26 de noviembre. Y hará más o menos 20 días, casi un mes, nos pidieron si podíamos devolverles la fecha y nos ofrecieron el Chango Soria. Y bueno, ahí también, para no tener discusiones ni nada, siempre nos vamos como corriendo. Y el Chango Soria también es un gimnasio muy hermoso, pero teníamos la ilusión de hacer la actividad ahí en el Chakra 2, que nosotros como CEF no lo hemos utilizado aún. Claro. Porque también es fenomenal la demanda, no solo de lo público, sino también de los espacios privados deportivos recreativos. Y estuvo gran parte del año sin utilización en el de Chakra 2 porque no tenía calefacción, ¿no? Sí, fue todo una historieta con el tema de las calefacciones, es todo un tema, el tema de las calefacciones, ahora en el verano el tema del agua, el tema de las napas y las cloacas, el tema de los focos. Bueno, viste que después de lo que pasó, que esto lo hemos conversado en algún momentito, después de lo que pasó con este incidente tremendo, pensando que ahora se viene el 25 de noviembre, de esta alumna, de este intento de abuso de la alumna, uh-huh. Hizo ruido en toda la provincia. Acá estuvo, digo, acá en la oficina estuvo hasta Giancafilo con el proyecto del Salón de Actividad Física, del SAF, que se iba a hacer acá en el predio del 28, acá al fondo, y un Zoom para Gimnasia Artística y Escuela de Montaña del CEF, y esto tenía que entrar al 31 de octubre, ahí en legislatura, para que se apruebe o no se apruebe, si se empieza a realizar esta obra el año que viene, y hasta el momento no hemos tenido novedades. Siempre, viste, con la esperanza de que suceda, pero en definitiva, acá estamos a la espera, hicimos las preguntas correspondientes en los lugares correspondientes, y aún no hemos tenido respuesta. Y porque viste que siempre se cae en esto de las gestiones, y la verdad que desde el CEF 9 hace años que se vienen haciendo gestiones, millones de gestiones, doy fe de eso. Seguimos con las gestiones de espacios de natatorio público, que aprovechamos también para seguir juntando firmas cuando se hizo la actividad de salud mental en la Plaza Sarmiento, uh-huh. Y todas las gestiones están hechas. Ahora lo que hace falta son las decisiones de invertir en escuela pública, las decisiones de que se cree el natatorio, porque como decimos siempre, el espacio ya está designado. Respecto del espacio propio para el CEF 9, nosotros entendemos también que tenemos que estar en los barrios, no puede estar nucleado todo en un solo lugar, porque además es imposible, y también esto dentro del mismo lugar donde estaría el predio del natatorio, ahí estaba destinado para que estuvieran las oficinas del CEF. Bueno, nada, estuvimos también con los inconvenientes de la escuela de básquet, ahí en el gimnasio de la escuela 89, acompañando los reclamos, hablando con la Comisión de Educación, bueno, con el acompañamiento de siempre, de las familias, de nuestro sindicato de ATEM. Pero bueno, después de tantos años andar en este camino, escuchás, viste, con mucha ilusión, pero a su vez te estás diciendo esto no va a suceder nunca. Pero pasa que si tiramos los guantes y, claro, y no decimos, se hace. ¿Qué hacemos en este espacio, uh-huh, si no seguimos teniendo esperanzas? Porque está re complejo sobre todo esto, por no haber decisiones concretas, y ni hablar, si te cuento que bueno, que en todas estas cuestiones de gestiones, de tema de viajes, por ejemplo el domingo también en la escuela de hockey viajó a Zapala, el distrito escolar nos cedió el transporte, la verdad que eso es algo para nosotros que nunca nos había pasado, nos cedió el transporte, los pibes y las pibas no tuvieron que poner costo alguno, venimos ahí mangueando vales de combustible que también distrito escolar nos está cediendo, y es una ayuda recontra importante para las familias, porque como decimos siempre, para el CEF la razón de ser es encontrarse a jugar con otros y con otras. Claro. Y los transportes también, viste que es todo una cuestión que queda atravesada por situaciones económicas y todos los días los transportes nos suben, tenemos un transporte que siempre trata de hacer esa diferencia en cuanto a los precios, pero bueno, también es un negocio el del transportista y tiene que seguir su circuito. Uh-huh, uh-huh. Los transportes que tenemos en nuestro Distrito 9 están abocados para las escuelas rurales, no así como tiene el distrito, que no sé qué número es, creo que es el 4, al que pertenece Junín de los Andes, que ahí está el CEF 8, y tienen más transportes, entonces cuando tienen que hacer viajes no tienen costo porque están esos transportes de distrito, claro. Que esa también uh-huh. es otra posibilidad, que también lo estuvimos charlando con Sandra y con Luján, para que eso suceda se tendría que crear el cargo de operador, OP, y bueno, ahí hacer el sondeo para el concurso de que se cree ese cargo de transportista, bueno, viste cómo es, sí, Laura, todo cosas. Es un trámite, uh-huh. y en el medio las expectativas de poder salir, de poder ir a jugar, de poder viajar, porque digo, para cierto sector de nuestra comunidad, del CEF número 9, hablo de nuestras actividades, cierto sector, cierto porcentaje de nuestra comunidad educativa, los viajes que realizan es porque los hacemos con el CEF, entonces yo vuelvo a esto. Lo que sucedió en Villa La Angostura con el encuentro de montaña, uh-huh. de poder acceder a los medios de elevación, al Cerro Bayo, a hacer cumbre, son experiencias inolvidables y que tal vez hasta únicas, sin creernos que somos el centro, pero nos los han dicho las familias, también cuando tenemos las propuestas de kayak, de nunca haberse subido a un kayak, de personas adultas diciendo que nunca habían aprendido a nadar. Entonces hay cierto sector de la población que sigue estando vulnerada en ese derecho, ¿no? De derecho a recrearse, derecho a hacer deporte, derecho a jugar y a encontrarse con otras y con otros, derecho a tener herramientas para salvarte la vida, como si te puede pasar ahora que viene el veranito y te querés ir a tirar al lago, tener esas herramientas para salvarte la vida. Uh-huh. Y nos preocupa y nos ocupamos de ese sector de la población como también nuestras familias que pueden y quieren y lo hacen y colaboran, quien puede poner un pesito más lo hace para que quien no pueda y no quedarse en el margen de poder seguir teniendo aprendizaje. Entonces, bueno, en ese sentido hay veces que las cosas salen bien y hay veces que se dificultan un poco más porque también están las falencias de auxiliares de servicio. Por suerte también con Distrito articulamos muy bien, siempre digo por suerte porque viene como sucediendo así, claro. Tiene que ser una cuestión de suerte y fortuna. No es automático. No es automático y a su vez nosotros como CEF no es lo mismo la dinámica que una escuela, que la escuela formal, ¿no? Que la escuela obligatoria, porque hay que armar y desarmar canchas, hay que armar y desarmar aparatos de gimnasia, van cambiando los grupos a cada hora. Entonces, nuestros auxiliares, para una matrícula de 1.200 chicos y chicas y personas adultas, tenemos 7 auxiliares de servicio y ya hace años que se vienen haciendo gestiones para que nos amplíen la planta. Y bueno, siempre pasa esto, que una cosa, que la otra, que la prioridad siempre es otra. Uh-huh. Y en esa la tenemos clara, porque en el momento que creo que también esto lo hemos charlado, en el momento de que estaba la falencia de vacantes para la escuela secundaria, nosotros decimos, bueno, y vamos con el tema del proyecto del SAF, del Zoom y del natatorio público. Bueno, y de que también los pibes y las pibas que vienen al CEF puedan acceder al cerro, al margen de el plan de esquí que tiene el séptimo grado por parte del municipio. Y bueno, como que todas esas otras prioridades también, porque aprendizaje son todos, ¿sí? Pero bueno, vamos como bajando de prioridad, digamos, vamos bajando de posiciones y bueno, nada, por suerte también tenemos un equipo de auxiliares de servicio que ya saben cómo es nuestra dinámica y por ahí en una misma tarde se tienen que trasladar de un lugar a otro, o sea, del gimnasio, suponte, de la escuela 89 a la 134, y así sucesivamente. Claro, en el organigrama, en la falta de, también se suma la falta de personal y auxiliares de servicio. Claro. Bueno, con esta figura de tema de recargos y horas suplementarias nos vamos acomodando con otros compañeros y compañeras de las mismas instituciones. Pero siempre es cada vez que arranca un día no sabemos cómo va a terminar, porque nosotros a la mañana generalmente todo lo del CEF es más bien lo administrativo y cuestiones que tenemos que elevar a supervisión, proyectos, porque bueno, tenemos proyectos de campamento, ahora que cerramos, estamos cerrando el ciclo, que todavía nos queda un caminito, estamos proyectándonos para cierres en, por ejemplo, la escuela de montaña, que va a ser el campamento en Catritre, va a ir en, se va a hacer la bicicleteada hasta Catritre, kayakeada ahí con los chicos y las chicas y las familias, y todo eso requiere de el vehículo de apoyo por parte del municipio de transporte, los avales de supervisión, el tema de prefectura, el tema de parques nacionales y los kayak. Bueno, es todo como una cuestión que tiene que estar súper aceitada y por supuesto que tiene que estar porque eso habla de la seguridad de las personas que van a hacer las actividades. Y nuestras propuestas arrancan a partir de las 6 de la tarde. Cuando nosotros estábamos en el Chango Soria teníamos un rango más amplio. Entonces, como nosotros tenemos que esperar que termine educación formal para poder nosotros iniciar, que ese también es el reclamo por ahí de las personas cuando hay propuestas nuestras que terminan a las 11 de la noche. Y sí, totalmente, es por el poco tiempo que tenemos. Sí, toda una logística y qué bueno que hayan seres humanos también, familias, como vos decías, auxiliares de servicio, docentes que están ahí, que ponen el cuerpo, que ponen el corazón también para todas estas actividades. Y como vos decías, se vienen, o sea, también el verano, digamos, no es que termina ahora a fin de año y listo, nos vemos el año que viene, sino que también hay actividades en el verano y seguramente tienen toda esa logística, digamos. Claro, y tenemos el plan de verano, que ya entregamos nuestro proyecto. El plan de verano arranca la última semana de enero, ¿sí? La última semana de enero del 2023, y así son 4 semanas. Y la última semana nos vamos de campamento a Chachín, Nontué y Junín de los Andes. Y con esta cuestión del plan de verano, vamos a estar en 4 núcleos. Es el núcleo de la Vega Maipú, en la escuela 352, en el núcleo de la Villa Vega, en la escuela 313, CEPEN 28 y con la escuela 89. A su vez vamos a articular con el hospital y con el centro de día Ruca Quimei, que tienen ahí en la Pocahuyo su programa de radio. El año pasado hicimos una experiencia hermosa, así que la vamos a continuar. Y bueno, para variar, como no puede ser de otra manera, siempre a último momento el tema de presupuesto, de saber con cuánta guita vamos a contar, eso siempre nos lo dicen a lo último. Así que profesores y profesoras, los núcleos, las propuestas pedagógicas, Andrea, todas las propuestas, sí. Estos núcleos, en estos lugares, ¿qué actividades sí. Se van a realizar? Y la otra es... los chicos y las chicas o jóvenes que durante el año estaban inscriptos en el CEF, ¿continúan en estas actividades o se incorporan chicos y chicas nuevos, digamos, para las actividades de verano? Las inscripciones, ya tenemos una dinámica que está bastante aceitada. Ahora, uh-huh. En estos días vamos a estar sacando un documento, estos documentos Google, como para tener una estimativa de cuánta población se va a inscribir, pero uh-huh. La inscripción va a ser de forma presencial uh-huh. acá en el CEPEN 28 la semana previa al 31 de enero del 2023, que es cuando arranca nuestro plan de verano, que yo ya te digo cuándo va a ser esa inscripción presencial, va a ser en la semana del 23 al 27 de enero ajá, del bien. 2023. Después vamos a sacar, estamos en las redes, en las redes no podemos quedar al margen de las redes porque los pibes y las pibas están en las redes, en Instagram y en Facebook vamos a ir subiendo información de cuándo van a ser las inscripciones presenciales. Ahí va. Vienen al CP 28, les damos una fichita de inscripción y armamos todo también, toda una logística de rotaciones. Cuando, por ejemplo, en el núcleo de la escuela 352, en Vega Maipú, pueden haber actividades en el gimnasio que tienen que ver con actividades deportivas y deportivas no convencionales. La idea también es que podamos ascender al canopy, hacer palestra, hacer bicicleteada, hacer kayak, hacer natación, que ese es el gran tema también. Natación, en natatorio no vamos a tener porque los natatorios privados, que son dos, no tienen horario. No quieren tampoco esta cuestión con el Consejo Provincial de Educación, entonces eligen su beta por lo privado y es su negocio y bueno, ahí nosotros no tenemos más nada que decir. Entonces nuestra propuesta es ir con los grupos rotando toda esta logística que te contaba. La propuesta de aprendizaje de prácticas acuáticas sería, digo sería porque esto es si nos dan el presupuesto, es ir a Playa Bonita a lo low. Entonces estaría el transporte destinado para los pibes y pibas y poder ir. Y los chicos y chicas que eventualmente vienen durante todo el año, hay quienes sí siguen el plan de verano, hay quienes no quieren saber nada con horarios, y también se suma gente nueva. Es abierto a toda la comunidad de San Martín de los Andes la inscripción al plan de verano, absolutamente gratuita. En la parte de que es la última semana, que es cuando los feriados de carnaval, ahí miércoles, jueves y viernes es cuando nos vamos de campamento a las plantas de campamento educativas. Generalmente se suele pedir un bono contribución, pero no es compulsivo, es quien puede nos da una mano y el que no también viene, por supuesto, porque de ahí también salen los costos para, por ejemplo, la comida que sacamos para que pueda ser algo un poquito más rico, como una hamburgueseada, unas pizzas, unos choripanes, para compartir. Así que en eso estamos, ¿no? Como con la cabeza de cierre 2022 y también con la cabeza en la apertura, por eso digo lo de los cierres aperturantes. Sí, ahí lo entendimos cómo viene y cómo viene lo de este plan de verano, ¿no? Que si se quiere, en todas las escuelas, salvo las que tengan otro periodo, terminan, pero ustedes realizan estas actividades y ahí la atención es para, a ver, estos nodos, estos lugares donde se van a congregar las actividades y, por otro lado, la inscripción para realizarla. Entonces, a estar atentos y atentas a partir del 23 de enero para poder inscribirse en la oficina que está en el CEPEN 28, ¿no? Exactamente, ahí siempre tenemos nuestras mesitas en el Zoom y bueno, ya como que esa dinámica las familias la tienen y quien no sabe, estaremos dando bien las precisiones, la vamos a estar difundiendo por redes, seguramente les estaremos ahí molestando como para poder salir a anunciar estas fechas, para salir al aire a anunciar estas fechas y publicándolo por el Facebook del CEF 9 o Instagram que también tiene el CEF, y por ahí bajaremos sobre todo esto de las fechas. Exactamente. Bien, Andrea, ahí nos diste un amplio panorama de cómo culminan unas actividades y dónde y cómo están y cómo todo lo que tienen que luchar para poder realizarlas. Y por otro lado, bueno, lo que se viene para este 2023 con este plan de verano que se realiza y se va a realizar en este próximo verano. Así que estamos ahí a la espera de la información concreta y bueno, iremos tirando esto de atención el 23 de enero, llegarse hasta el CEF número 9, que tiene la oficina dentro de la escuela secundaria número 28, y ver qué lugares se pueden ir para aquellos nuevos y nuevas que no saben cómo son las actividades y la organización, ir viendo, ¿no? Y todas las propuestas. Así que, Andrea, estamos en contacto. Bueno, Laura, Mapu, muchísimas gracias por acordarse del CEF 9 y agradecer un cariño a la comunidad. Y, por supuesto, acá los esperamos para las propuestas del año y para las propuestas del plan de verano. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Andrea. Hasta luego. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Ahí escuchábamos a Andrea Lucero, directora del Centro de Educación Física número 9 de nuestra localidad. Nos contaba todos los malabares que tienen que hacer para poder llevar adelante sus actividades como corresponden. Bueno.